El Buda Gautama, el ser compasivo, sostiene el cargo del Señor del Mundo, jerarca del retiro etérico en Shambhala, donde sostiene la llama trina de la vida para las evoluciones de la Tierra. Gautama, quien estuvo encarnado como Siddhartha Gautama hacia el año 563 a.C., es el gran maestro de la iluminación mediante la maestría del alma de las 10 perfecciones, las 4 nobles verdades y el sendero óctuple. A lo largo de los años y por medio de dictados transmitidos a través de la mensajera de la Gran Hermandad Blanca, Elizabeth Clare Prophet, tanto él mismo como diferentes miembros ascendidos de este magno cuerpo de luz espiritual han revelado algunos detalles acerca de la posición jerárquica del sublime Tathagata. A continuación, una ajustada síntesis transmitida por la Gran Hermandad Blanca acerca de Gautama Buda. Oriundo de Venus, el planeta del amor. Venus es el planeta del tercer rayo de este sistema solar, conocido por ser el campo de entrenamiento de los avatares que han sido enviados no solo a la Tierra, sino a los otros cuerpos planetarios que han sido infiltrados por la oscuridad y las fuerzas del mal. Este es el hogar de Jesucristo, Buda Gautama, el Señor Maitreya, Juan el Bautista, Enoch y toda la jerarquía del brahmanismo, hinduismo, lemur y avatares prelemurianos. Todos estos han llegado a través de las grandes escuelas de misterios de Venus y los pasillos y templos de los 7 santos Kumaras. La civilización y las ondas de vida del planeta Venus han alcanzado hace mucho tiempo la iluminación y la paz de una era dorada. Su conciencia y evolución vital existe en otra dimensión del plano físico correspondiente a la de la octava etérica, es decir, a niveles espirituales. Muchos de los más iluminados entre las evoluciones de la Tierra, inventores, artistas y videntes, han venido a encarnar desde este plano superior de conciencia para transferir las bendiciones del dominio de Dios a las ondas de vida de nuestro planeta. La llegada de Buda Gautama a la Tierra se dio hace eones de años, cuando el planeta afrontaba su hora más oscura. Momentos en que sus evoluciones habrían caído hasta el nivel de los hombres de las cavernas y habían perdido el contacto con la llama divina y la poderosa presencia Yo Soy. Hizo parte de un grupo voluntario de 144.000 almas de luz que acompañaron a Sanat Kumara, jerarca de Venus, también conocido como el Anciano de Días, para construir un templo de luz o retiro espiritual en la Tierra conocido como Shambhala. Buda fue discípulo, vocero y el primer iniciado que sirvió bajo Sanat Kumara y fue por tanto el elegido para sucederle en el cargo del Señor del Mundo. La misión de Sanat Kumara se completó el 1 de enero de 1956, cuando su más notable discípulo fue honrado con el cargo del Señor del Mundo. Sanat Kumara colocó su manto sobre el Señor Gautama, con lo cual el chela por excelencia del Gran Gurú pasó a ser parte de la jerarquía de Shambhala. El gran servicio que presta el Señor Gautama hacia la vida entera en su cargo como Señor del Mundo consiste en sostener y proteger la llama trina en las evoluciones de la Tierra como una filigrana de luz que se extiende desde su corazón hasta el corazón de cada hombre y mujer en el planeta, hasta que nosotros mismos seamos capaces a través de nuestro logro sostener esa llama. Gautama Buda guarda esta llama trina en Shambhala y él forma parte de todo corazón vivo. Por tanto, al acercarse el discípulo al sendero, entiende que la meta de este es llegar al punto en que la llama trina está lo suficientemente desarrollada aquí abajo en su propio corazón que con o sin el hilo de filigrana desde el corazón de Gautama Buda es capaz de sostener la vida y el alma y la conciencia y el sendero iniciático. Shambhala existió como una gran ciudad de blanco que permaneció en el plano físico durante muchos siglos, en la isla blanca en el mar de Gobi, hoy convertido en desierto. Mucho tiempo después, resultó conveniente para su protección que Shambhala ese maravilloso retiro que estaba en la octava física fuera retirado a la octava etérica. El foco etérico sigue siendo una réplica exacta de lo que una vez fue el retiro físico. Gautama Buda es el auspiciante espiritual de la mayor festividad budista en nuestro planeta, el así conocido Festival de Vesak, donde cada año el amado Buda Gautama desciende desde los reinos de luz a bendecir a toda criatura viviente en nuestro planeta. Tiene lugar en una ceremonia sobre el Valle de Vesak, un lugar sagrado en los Himalayas que hace parte de las leyendas en el Tíbet. Para conocer más la vida del Maestro Buda en su encarnación como el Príncipe Siddhartha, o si deseas meditar en la presencia del Señor del Mundo con su nota clave musical, te invitamos a ver los siguientes videos recomendados.